fotos de tu padre caminando por la acera. Tú me has hecho que no cuadre y un perro mi vida entera. Con los gritos, los insultos y la puta borrachera. Buscando nunca no estás loca, corazón. Loca es la puta depresión. Locamente miente modo yo. Busca los tranquilos, busca los transilium 20 y películas de cine. Son todo lo que tú cuentes. Cuanto más el todo empires, la verdad es más diferente. Loca, tú estás loca, corazón. Loca es la puta depresión. Locamente miente modo yo. Cuando te montas encima en la loca peripetia, provoca se mentira y eso te provoca energía. Y al darle a la mañana mi caricias tus desprecias, mis caricias desprecias. Loca, tú estás loca, corazón. Loca es la puta depresión. Te montas encima en la loca peripecia. Si provocas se me empina y esto te provoca necia. Y al clarear la mañana mis caricias te hacen precias. Loca, tú estás loca, corazón.